Aló, aló. Sí, claro. El otro. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupiche, Sergio Millama Piñén. Les damos a todos y a todas la bienvenida. Soy Sergio Millamán. Soy parte del colectivo Comunicación Mapuspres y junto con los hermanos acá con el Peñi, con la gente acá de la Ruca, del Centro Cultural La Legua, hemos estado, bueno, organizando esta instancia. Ha sido ya principalmente iniciativa acá de los hermanos, el Peñi Humberto, la mía Maricel. Y la idea de crear este espacio es poder compartir con los hermanos que vienen de distintos lugares, rincones del territorio mapuche, de Gualmapu, de Gulumapu, para que nos compartan durante esta jornada que esperemos que dure todo el día. Intercambiemos distintas, o sea, ellos nos transmitan sus experiencias, sus realidades, los conflictos que están enfrentando y también las estrategias como ellos están resolviendo y saliendo adelante frente a los procesos de despojo y pero también de recuperación y de reconstrucción de pueblo, ¿ya? Así que afortunadamente han llegado hoy día los hermanos de Trapilwe, de Temucuicuy, de Curacautín, que nos van a estar acompañando. La idea es que podamos generar un diálogo, un debate. Estamos en este espacio que es la Ruca, ¿no acuerdan? Cuyen Rayen, ¿ya? Más tarde va a llegar la mía, Joana, que no hizo la gestión para que haga la presentación del espacio como dueña de casa. Y bueno, durante la jornada también la idea, ya que le agradecemos a todos ustedes que estén acá, que hayan podido dedicar este día, pero sabiendo que también hay muchas personas que por distintos motivos no pueden estar acá o que se encuentran lejos, también hemos decidido con los hermanos y los compañeros acá de los medios de comunicación, de Radio Conciencia, de Radio Placeres, de Valparaíso, Radio Conciencia de Rosario, el Pato de Educación y Comunicación, vamos a estar transmitiendo online este foro, este Nutram, a distintos territorios. Va a estar conectado la Radio Galáctica de San Antonio, la Radio Placeres de Valparaíso y ojalá otra gente que se vaya sumando, y además la conversación, por lo menos, va a quedar disponible para que después otros hermanos lo puedan escuchar, revisar y difundir. Lo que queremos, que las palabras, las cosas que nuestros hermanos de estos territorios que nos vienen a visitar se pueda conocer no solamente por nosotros, sino por todas las personas que tengan el interés y las ganas de no solo de conocer, sino que también de aportar a estos procesos de lucha y de reconstrucción. ¿Ya? La programación, bueno, inicialmente íbamos a partir con un yeyepun como se hizo, pero más temprano a las 9, partimos un poco más tarde y el foro estaba pensado a partir a las 10. Pero afortunadamente, ya que es sábado y estamos en este espacio, que también es mapuche, tenemos mayor flexibilidad de horario, vamos a poder ir quizás modificando el programa en la medida que se vaya gestando la discusión, la conversación entre nosotros. La idea es que durante esta primera franja de la mañana, antes del almuerzo, nuestros hermanos que nos visitan nos puedan transmitir y contar cuál es la realidad puntual, específica, de sus territorios, de sus comunidades, de sus LOF, para que luego en la tarde entre todos podamos junto con ellos aportar y discutir estrategias de trabajo en conjunto, de unidad, de cómo todos hacemos causa común en la lucha de nuestro pueblo mapuche, los que somos mapuche, y cómo los hermanos o compañeros de otros pueblos nos pueden, que están aquí presentes también, y se les agradece su presencia, nos pueden aportar en este proceso de autonomía, reconstrucción de pueblo mapuche, ¿ya? Así que durante la mañana, la idea es que los hermanos nos puedan contarse esa realidad, y también les pido a ustedes que las preguntas que puedan surgir, las inquietudes que puedan surgir de ustedes, vayan también en esa dirección para conocer en más detalle la realidad de esos lofts, de esos territorios, para que luego en la tarde generemos la discusión más profunda o más de largo plazo, mejor dicho, de estrategias de trabajo y de conjunto. ¿Ya? Eso por ahora, vamos a darle la bienvenida y pedirle a los hermanos de que nos visitan que sumen acá adelante para que ellos se puedan presentar. manos de Tapilwe, de Temucuicuy, de Curacautín, y que bueno, que ellos son los protagonistas de este espacio y que nos puedan contar en aproximadamente 20 minutos, ya, cada uno, qué es lo que está pasando en su territorio, para que luego generemos las preguntas, los debates, así lleguemos al almuerzo e insistir que y en la tarde podamos quizás hacer otro diálogo. Aprovecha que estamos todos en círculo, van levantando la mano si hay alguna consulta, pero ojalá respetemos los tiempos para, teniendo en cuenta que estamos grabando, que estamos transmitiendo y la gente que quizás está en otro lado pueda entender lo que está pasando también, es un poco la precaución. Y bueno, también al final, durante la jornada, a todas las personas, hermanos, hermanas que estén grabando, les vamos a pedir que después nos den sus contactos para poder compartir los materiales. Ya los socialicemos y que todos estos registros sirvan para que no se queden guardados en las casas, sino que sirvan para que otras personas conozcan más de lo que aquí los hermanos nos vienen a los peñis nos vienen a transmitir. Así que bueno, vamos a dejar primero al peñi, vamos a partir por mi izquierda, al peñi Mijael de Temucuicuy. Bueno, para que él se presente y nos hable de su comunidad, de su territorio. Chaliguayín, Peñi, Pulamien, Mari Mari. Chete Pimienta, Mijael Carbones, Keipul. Tain Pan, Tain Chuban, Tatubun, Tain Che, Temucuicuy, Tradicional, Piñi, Tain Lof. Pachanto me gusta, Traúble, Paintati, Tobachi, Maspumú, Quimquela, Fuintay, Tobachi, Maspumchín. Peluta mainga ninchinta kimne lo tatuachi tumu filma cupleta amrita mapuche pemuta fachanto me uta chabule pa inbupeño damien pero mangele tuachi antu kmenta inta ucham to inta tumu cheupleta con linta ninchinta y rakidam ta mapuche rakidam nelu lelo ta lof mu lelo ta maspumu inale lo tatuachi guaychandumu Pachanto me gusta, pero más le compta y monta, no lo está quiñar ramtum ramto y montan. Llevo la ya y mon, inchinta compta mapuche, kim no lo está tu achidungu, a felo y monta y mon monten, feimuta doy pian, lele ramtum, lele quiñe dungu, ramto y monten, inchinta, feimuta que painta fachanto me gusta, trancayal en tu alta dungu. Feica, pupeñi pulamien, van a disculpar a veces. El tema de la mezcla entre el mapudungún y el castellano, ¿no? Pero nos vamos a expresar de la mejor forma posible. Como se lo decía anteriormente, mi nombre es Mijael Carbones Keipul. Soy miembro activo de la comunidad tradicional de Temucuicuy, que hoy día se encuentra en una etapa de control territorial efectiva. Y también formo parte de la dirigencia de la Alianza Territorial Mapuche, que constituye hoy día alrededor de 140 comunidades que están en la octava, en la novena región, trabajando todos, emprendiendo procesos reivindicativos. Y me da un agrado, un gusto, no habíamos conocido esta parte del territorio del Picún Mapu, pero sabemos nosotros también, cierto, de que en este país, donde vaya uno, hay un mapuche, y ese es el tema que nos tiene hoy día acá. Entonces, si hay algún tema de pregunta, dudas que ustedes tengan sobre nuestros procesos de reivindicación o control territorial, pueden hacerlo, estamos para eso, para aclarar dudas y también para emprender lazos tal vez de más cercanía, tal vez de una mayor información sobre la situación que está ocurriendo en el sur, porque es muy distinta a la que podemos ver por las redes sociales. Es muy distinta verlo, vivirlo, que verlo a través de fotografía, de video o relato. Creo que allá la situación es... muchas veces nosotros que tenemos acceso a los medios de comunicación y mucha gente habla y habla y habla sobre el tema o difunde por todos lados, que es bueno, pero que en realidad no muestra, no grafica la profundidad de lo que hoy día es el tema de la reivindicación territorial. ¿Qué es lo que es estar ahí adentro de los predios? ¿Qué significa controlar un territorio que está hoy día en manos de particulares? ¿Qué significa tener contingentes policiales en el interior de allá? ¿Qué significa tener heridos al interior de las comunidades? ¿Qué significan los allanamientos? Entonces, todas esas cosas, muchas veces a través de los medios de comunicación la expresamos en 2-3 segundos. Pero vivirla 24 horas del día al interior de una comunidad es sumamente distinto. Entonces, nosotros queremos por los minutos, ¿cierto? En honor al tiempo y todo. Decir que en Temucuicuy hoy día la comunidad tradicional de Temucuicuy, o la Ignacio Queipul Millenado de Temucuicuy, estamos en un proceso de reivindicación territorial, pero pasamos al control absoluto de unos espacios que tenemos. Hoy día nosotros estamos sembrando esos espacios. Tenemos alrededor de 20 hectáreas ya sembradas, cultivadas. Esto parte por una demanda que tenemos fuertemente del año 2000. Hoy día han pasado varios añitos, pero hoy día podemos decir que tenemos parte del territorio controlado. Empezamos con que el particular sembraba con un contingente policial, pero enorme. Logramos, cierto, en el 2008 controlar una hectárea de tierra que el particular no pudo sembrar. El año siguiente, cierto, en el 2009, controlamos 2 hectáreas de las 200 hectáreas que hay. Para nosotros es significativo, 2 hectáreas de tierra es una cantidad, es un logro cuando este particular está protegido por cientos de efectivos policiales en épocas de siembra, ¿no? Entonces, para el año siguiente fue mayor esto, ¿no? Decidimos nosotros como comunidad en el 2010 ya, cuando el particular venía con el equipo de carabineros, venía con los tractores, venía con la siembra, la semilla, tirarla a la tierra, nosotros decidimos no dejarlo ingresar. Entonces ahí pasa el tema del control territorial absoluto, o sea, las 200 hectáreas, que en un momento tuvimos 200 hectáreas controladas, pasaron a ser las 200 hoy día controladas por la comunidad. El año 2011 y en el 2012 intentamos cultivar nosotros la tierra. ¿Ya? No pudimos, logramos sembrar 1.5 hectáreas, fuimos desalojados. ¿Cierto? Ese cultivo se fumigó por parte del particular, matando toda la semilla. Y ya el año pasado aumentamos un poco, no pudimos sembrar, pero sí aumentamos en el trabajo de la tierra, ¿cierto? En levantar la tierra. Cultivamos alrededor de 5 hectáreas que no pudimos sembrar, era obvio, ¿no? Pero hoy día, después ya estamos en el 2013. Usamos una estrategia sumamente distinta que hoy día nos permite, ¿cierto? Claramente no vamos a profundizar sobre la estrategia utilizada, pero que dan resultados. Podemos decir que tenemos alrededor de 20 hectáreas cultivadas, sembradas, y que nosotros las vamos a cosechar. O sea, ya una decisión de comunidad. Entonces, la próxima semana ya partimos en construcciones de casas sólidas a vivir, a habitar el terreno. Es un demostrativo que nosotros queremos realizarle a las demás comunidades que están esperando que la CONADI intervenga, la CONADI les compre los territorios para recién habitar. Nosotros queremos demostrar algo distinto, el control territorial de las comunidades y que luchan por un territorio ancestral. Tiene muchas formas de ser controlada y una de ellas es no importando quién esté, sino que nosotros como comunidad tenemos que ingresar y controlar el espacio que nos corresponde legítimamente. El gobierno verá la forma que soluciona sus problemas con su gente, con la gente que él trajo. Ese es un problema en el cual nosotros no nos vamos a meter. Si les paga, no les paga, es un problema de gobierno, un problema de Estado. Y el particular verá, ¿cierto? Los mapuches anduvimos muchísimos años detrás de la CONADI, detrás de instituciones para que se nos solucionaran los problemas. Bueno, hoy día hemos comprendido, ¿cierto? Y hemos tenido la lucidez de poder decir el problema, o sea, nosotros no tenemos que buscar solucionar el problema. Si alguien quiere que sus campos sean pagados, bueno, que los particulares vayan a la CONADI y pongan su carpeta a disposición y le exijan al gobierno que les pague sus tierras. No tenemos que ser nosotros los mapuches quienes están allá. Nosotros no podemos ya perder el tiempo en viajar a la CONADI y hacer un mero trámite. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a la tierra, controlar el territorio. Y desde ahí se irán subsanando cosas, ¿no? Pero eso es lo que tenemos hasta hoy día. Como comunidad, hoy día estamos controlando no solamente las 200 hectáreas, sino que hoy día entramos a controlar Arauco y Mininco, que son completas alrededor de 1.600 hectáreas. Tenemos ya los caminos públicos más transitados, controlados. Con prohibición, cierto, momentaria de tránsito de vehículos de todo tipo, sean particulares, sean de Estado, sean los que sean, no pueden transitar por caminos ciertos que están controlados hoy día por comunidades mapuches. Entonces esto estaba dando resultados, la gente estaba accediendo, se ha estado comportando de buena forma, creo que entienden hoy día mínimamente la demanda del pueblo mapuche, y estos caminos no están siendo transitados. Entonces de vez en cuando entra, claro, la policía, pero el contingente tiene que ser muy fuerte. También tenemos nuestra gente trabajando en el control del territorio, o sea, permanentemente los ingresos de vehículos, todo se encuentra con mapuche en el camino, o sea, siempre, ¿ya? Tampoco estamos hablando de que estos controles son agresivos ni nada, porque en algún momento lo dijeron. Y esas personas, lamentablemente, solamente generan un daño para los demás, porque acá no hay un... Se le pide, claro, identificación de cada vehículo que pasa, o sea, un territorio que está hoy día en proceso de reivindicación, ¿ya? Y ha estado dando resultados, estamos trabajando, avanzando. Hoy día vamos por 1.600 hectáreas, que no es la totalidad de lo que demanda la comunidad. Nosotros estamos demandando como pueblo-nación, somos uno de los allegados a las demandas territoriales que tiene nuestro pueblo. No, como comunidad no estamos satisfechos de lo que tenemos, solamente estamos aportando hoy día a la liberación del pueblo. Las comunidades reivindicatorias de tierra están avanzando junto a un lineamiento que se está discutiendo internamente. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras intenciones como mapuches? ¿Qué es lo que queremos llegar a formar? Porque podemos hablar con título de muchas cosas, pero de práctica es lo que hoy día tenemos que resolver al interior de las comunidades. Y es lo que estamos trabajando de manera silenciosa. Nosotros no queremos exponernos hoy día, sabemos de cómo funciona el Estado, cómo hoy día se ha involucrado a través de instituciones, ¿cierto?, al interior de las comunidades, y no tan solo en las comunidades, sino que hoy día también operan en las ciudades por el contingente que está, por la magnitud de gente que está operando en las ciudades. Hoy día hay una preocupación de parte del gobierno. Y estos grupos están siendo de alguna forma siempre divididos, y ocurre en las comunidades, fuertemente. O sea, nosotros tenemos invasión de todo tipo al interior de las comunidades diariamente. O sea, partimos por la televisión, que lo tenemos todos los días al interior, y tenemos a nuestras jóvenes viendo la tele todos los días. Es uno de los elementos que nos distrae, ¿cierto? Un distractor del sistema, y que funciona muy bien. Entonces... Pero los temas están avanzando, nosotros queremos exponer, queremos decir de que los temas de cómo se va a direccionar todo este tema del pueblo mapuche, qué es lo que queremos cuando hablamos de un proceso de autonomía, ¿cierto? La de la autodeterminación o autogobierno, un hecho que se está trabajando al interior de las comunidades, se están proponiendo muchas. Y hoy día podemos decir que, francamente, la intención del gobierno de dividir, creo que ha tenido un vuelco. Creo que las comunidades en el sur, si algún día tuvieron algún problema, esos problemas se están subsanando, se está hablando. Creo que la división de las comunidades fue un trabajo estratégico, pero que nosotros tenemos que darle un vuelco a todo esto, y es una responsabilidad de los dirigentes. Y también es el mismo mensaje que entregamos para las ciudades. Si nosotros como mapuches en el sur, en algún momento el gobierno nos intervino por instituciones, por a veces motivos, por las mismas iglesias y todo, y hoy día nosotros hemos sido capaces de poder estar hablando, de poder estar reuniéndonos, queremos que esto también se replique en las ciudades, ¿eh? Queremos que se empiece a hablar del tema de la unión del pueblo mapuche. No podemos ya seguir cayendo en el juego, ¿cierto? Porque no nos da resultados. Si nosotros los mapuches estuviéramos unidos, imagínense la potencialidad que fuésemos. Solamente nos faltan partes esenciales en las cuales tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Y si no lo hacemos a prontitud, vamos a ver, ¿cierto?, las consecuencias que todo esto va a traer. Entonces, Bupeñi Pulamien, en decirle de que nosotros estamos... y Piquilo Tainchin, en el tema del trabajo de construcción o reconstrucción del pueblo nacional mapuche en el sur, se está trabajando, y se está trabajando fuertemente. Entonces, lo que le podemos dejar ahora, ¿cierto?, porque están los hermanos también, Tatrapilwe, Tarradalco, la historia se construye, y estas comunidades que de alguna forma somos aliadas también en el territorio, todos ponemos nuestro granito de arena para que el pueblo mapuche se dé a conocer y se dé a escuchar y a respetar. Entonces dejo a mi hermano, y bueno, como lo dijo el Peña acá, y se lo dije también, las dudas, nosotros estamos para aclarar dudas, ¿eh? y también para incentivar a que el trabajo del pueblo mapuche no es un trabajo que está a mediano plazo, sino que un trabajo que está sumamente avanzado y que depende de cada uno de ustedes, de lo que tiene conciencia, del que cree en esto, avance un poco más rápido, se haga más realidad, ¿eh? Así que eso, Peñi, Chalto y... Chalto, Peñi. No sé si habrán swipillas para aquí para los hermanos mientras... El mate. Ya que ahí la lamiendo no está ayudando con los mates. Bueno, también comentarles que durante la jornada la lamien Karen Wenul también nos va a acompañar con su trabajo. Sí, bueno, para que, aprovechando que más para allá para las visitas, que son los que tienen que estar bien atendidos. No sé cómo, bueno, ahí los hermanos, los compañeros siguen trabajando con el tema de la transmisión de radio. Le agradecemos al Peñi Mijael de Temucuicuí. Vamos a tratar de dejar las preguntas, las intervenciones de todos nosotros para al final, para que después, una vez que no hayan hablado todos los hermanos, le dejamos la palabra al hermano de Trapilwe. No me sé su nombre. El hermano Iván Melimán de Trapilwe. Por favor. Bueno, Peñi, primero agradecer la invitación. Vengo de la comuna de Freire, soy de la comunidad Trapilwe y somos uno de las comunidades que está trabajando junto con la Alianza Territorial. Y bueno, igual contarle un poco lo que nos ha estado pasando ahora últimamente en nuestra comunidad, los últimos allanamientos. Hace poco, hace dos, tres semanas atrás, fuimos brutalmente golpeados por la PDI. Se rodearon totalmente nuestra comunidad, Trapilwe. Ha sido uno de los enfrentamientos más grandes que hemos tenido. Y hoy día nos estamos dando cuenta, nosotros siempre mirábamos a Temucuicuí, la comunidad, de todos los que ellos vivían, los allanamientos, los golpes. Y cuando empezamos nosotros, nunca pensamos que íbamos a como a estar viviendo lo mismo que han vivido los Peñi. Y ahora último, igual nuestra gente se le ha bajado mucho la moral. Estamos tratando de levantar hoy día a la juventud y lo que más ha pasado hoy día son las persecuciones que hemos tenido algunos de nuestros jóvenes que están, por X motivo, han tenido que salir fuera de la comunidad. Ya en estos días ya tenemos a dos que están siendo buscados y obviamente nos están culpando por algo que ellos no han hecho. Y también decir que fueron hace como 8 días atrás, llegó la PDI a la casa de uno de nuestros huechafes. Le dieron vuelta casi toda la casa. Le dieron todo. Y el hoy día nuestro Peñi igual está mal, físico, o sea, psicológicamente está mal. Nos cuesta como levantarle la moral porque el trato hacia nuestro hermano fue muy grande. Y nos falta esa, como tener la madurez de si estamos en la lucha, tenemos que seguir enfrentándola. Y también hoy día estamos tratando de recuperar un fondo que es la Selva Chica, que son de 500 hectáreas, 520. Y ahora ha sido una de las luchas más grandes que hemos tenido. Físicamente ya nuestros hermanos ya están igual desgastados. Por eso es importante igual venir acá y recibir apoyo de usted. No, aquí como estamos ahora, igual este es un aliento, porque ya nos estamos dando cuenta que sí hay gente que nos apoya y que está con nosotros. Y eso, me voy a agradecer. Si quieren hacer alguna pregunta, igual no estamos dispuestos a responderlas. Después mejor las preguntas. Eso sí sería bien. Chaltú Peñi, bueno, le damos paso al Peñi Alberto Curimil de Escuela Cautín. Una vez que termine las palabras de nuestro Peñi, vamos a generar el diálogo. Ya aprovechemos que esto no es un foro, sino que es una conversación, un chabón, un tramo entre nosotros. Estamos en círculo, en torno al fogón, y la idea es que le podamos hacer las consultas y establecer el diálogo una vez que nuestro Peñi de Escuela Cautín nos termine de hablar. Peñi, por favor. Felime y Pupeñi, Pulamien, Cachali Guaymay, Marí Marí Pianta, Pupeñi, Pulamien, Papay, Marí Marí. Incheta Alberto Curamil Piñen, Curaca Agustín, Guerriable, Blepun Fantenmu. Huelo Wincadumu, Luguay Pupeñi, para que me entiendan todo bien. Como ya me presentaba, hoy día estoy viviendo en la comuna de Curacautín, Los Radalco. Nací en la muy cercana a la comunidad de Temucuiscuy, crecí y posteriormente me tocó asumir la dirigencia a la edad de 25 años aproximadamente. Y fue una experiencia nueva para mí. Creo que uno de los temas que a veces uno no lo comenta mucho, ¿no? Pero cuando yo asumí ese cargo, esa responsabilidad de ir adelante o ganarme al frente de mi comunidad, una de las personas que se emocionó fue mi mamá. Ella le corrieron sus lágrimas y en señal de gratitud, y el trabajo, el rol que me tocó de asumir en ese minuto, yo pensando de que ella se iba a enojar porque ella fue muy celosa desde cuando yo fui niño. Ella vivió gran parte en aquel tiempo el trabajo de los que llevaban en conjunto los Peñi de la comuna de Arcilla. Mi papá, yo no alcancé a conocerlo a él. Creo que él era uno de los que dirigía, trabajaba en esos tiempos del 70. Trataron de recuperar un predio, fueron presos y luego, bueno, vivieron todo lo que en ese minuto, la golpiza descontrolada que tenía, aún hoy día continúa de la misma forma. Pero en ese tiempo nadie comentaba esto. Hoy día al menos están los medios alternativos que difunden, así como lo explicaba el Huelquén Mijael. Posteriormente a eso, la familia igual crece dentro de la comunidad, en donde el espacio territorial que nosotros, donde vivíamos nosotros como Pancho Curamil, se redujo mucho, y de tal forma que nos vimos obligados nosotros, como ya persona joven, de tener que salirnos del lugar, de tener que buscar otro predio. Y esa fue una de las razones en el cual nosotros tuvimos que trasladarnos a la comuna de Curacautín en un loft, y que el Winca ya lo tenía denominado como Colonia Radalco. Colonia Radalco porque ya no existía mapuche ahí. Prácticamente los mapuches ya habían desaparecido. Por ahí, en una conversa de anciano, alguien comentó un anciano winca de que él alcanzó a conocer el último mapuche que estaba viviendo en ese sector. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros llegamos, bueno, el mapuche tiene una forma muy especial de relacionarse con los ñenes, con los nehuenes que están dentro de un territorio. Y Y eso para mí me marcó igual de gran... yo creo que fue un impacto cultural que pude experimentar en ese minuto. Hoy día estamos trabajando en conjunto con los hermanos acá, a través de la Alianza Territorial Mapuche, y yo soy uno de los huerquenes que tengo que ayudar a coordinar de cómo poder apoyar a nuestros hermanos cuando son golpeados, cuando son allanados, cuando son agredidos de parte de la fuerza policial. Nos ha tocado de tener que salir de la casa no importando la hora y tener que ir a ver a los hermanos de Trapilwe, a los hermanos de Temucuicú y así otras comunidades. Entonces, y estos temas a veces no se comparten, no se difunden los trabajos que hay al interior de las comunidades. Hoy día lo estamos compartiendo acá con ustedes porque creo que nosotros no nos cabe duda, Beñi, de que este trabajo que nosotros estamos haciendo nos va a servir para aquellos que hoy día están creciendo, para los hijos, para nuestra hija, para todo aquel futuro que hoy día está en nuestra tierra. Yo hoy día ya tengo un espacio de 12 hectáreas de tierra, en donde me ha servido para poder movilizarme, para continuar, para poder apoyar o para tener que comentarle a nuestro hijo, este fue... parte de nuestro logro, pero no es la totalidad de que nosotros como mapuche con esto lo vamos a conformar, sino debemos continuar. Entonces, ¿qué significa hoy día también el traslado de un lugar a otro en la parte espiritual? Que también lo he ido comentando con la gente que hemos compartido. Nosotros, al llegar en aquel lof, como ya le decía, prácticamente dominado por el Winca, porque de hecho está legalmente reconocido como colonia Radalco, a tener que comenzar con la reconstrucción, a tener que empezar todo de cero, a tener que relacionarnos con los ñenes, como le explicaba, con los nehuenes que hay ahí, con los huistrunco, con los leufuco, los huincul. Lo hemos tomado con esto, con ese cuidado de cómo, porque siempre nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos daban el consejo. En mapuche dungun nos decían chuchiple umetamulmun pescancala yaimunta maspu pescancala yaimunta huichunco pescancala yaimunta pu incul. Y eso hoy día a veces nosotros agradecemos profundamente ese respeto, esa sabiduría, ese enlam que nos dejó nuestros viejos, nuestros abuelos, y que muy poco hoy día lo practican. Esto no se aprende en las universidades, esto se aprende en el lof mismo. En el mismo lof se aprende todo este conocimiento que hoy día nosotros lo ha servido mucho para esta recuperación, para llevar, para mantenernos hoy día como mapuche. Hoy día, sí, ciertamente no todo hoy día manejamos el mapuche dungun, pero sin embargo uno se siente orgulloso de escuchar aquí a los huecheque huentro, huequehuerquén, hablando el mapuche dungun. Eso para nosotros es un orgullo. Uno se emociona, Pupeña, al escuchar jóvenes hablando. Y lo hemos vivido, lo hemos vivido. Nosotros, ahora poco tuvimos un Nguyay Magún en la comunidad de Trapilwe, tener que reforzarlo a los peñes espiritualmente, y nos juntábamos puros jóvenes, puros huacheque huentro, blengan pu, chaque domo, de 25 años, de hasta los 25 años yo creo que tenían los más mayores. Uno ya se considera mayor, de 30 hacia arriba, pero sin embargo el resto para nosotros son jóvenes, incluso son niños. Pero sin embargo, gracias a nuestros viejos, y también felicitar a los peñi, a cada jóvenes que supieron escuchar esos consejos, esos lam que dejaron nuestros, que heredaron. Hoy día estoy en esa comuna en donde el mapuche, las comunidades, toda prácticamente desarticulada, no se valoraban en sí mismo como mapuche. Por lo tanto, me tocó de tener que asumir esa responsabilidad. O sea, cuando nosotros, como Mijael nos decía, hablamos de la reconstrucción de la nación mapuche. Eso es lo que hoy día estamos haciendo en las comunidades. Eso es lo que nosotros hoy día llevamos a las comunidades. Esto lo hacemos nosotros por el compromiso y por la confianza que tuvieron nuestro antepasado en nosotros. Al mismo tiempo, nosotros hoy día tenemos la misma confianza hacia nuestro hijo, hacia nuestro pequeño que hoy día están creciendo, Pucho Yem. Las comunidades, el 99% de los peñes y la miene que están en esas comunidades prácticamente ya olvidaron su mapuche dungun suquehuen, dungunhuelaingan, quechuelaingan. Y eso es doloroso. Cuando yo comienzo a trabajar, a ingresar en las comunidades, tuve que resistir psicológicamente el trabajo, un trabajo de inteligencia que hicieron la misma policía chilena, de tener que llegar a las comunidades, de tener que golpear a la puerta del dirigente, decirle: no escuchen al Alberto, porque él viene de un sector conflictivo, por lo tanto aquí vienen, si usted le escucha, si usted le abre la puerta, él va a venir a revolucionar a su comunidad, y muchos de ustedes pueden caer presos. Ustedes ya han visto ahí cuánto condenado hay, por lo tanto a usted no le conviene, ustedes sigan así tranquilo, nosotros le ayudaremos en todo. O sea, trabajo muy intelectual, muy psicológico que le iban a provocar a la gente, por lo tanto muchos creyeron en eso también, y fue algo, un trabajo duro que tuve que dar, que tuve que agachar, a veces tuve que agacharme para poder soportar ese rechazo en contra de mi persona, de mi propia gente. Pero me valió resistir, me valió aguantar, me valió sin tener que airarme y enojarme con nuestros hermanos, sin tener que reprocharle su rechazo. Y hoy día ellos han sido capaces de tener que escucharme, hoy día ellos me pueden entender, hoy día ellos han logrado de comprender hacia dónde nosotros, cuál es nuestro objetivo como mapuche. Y nuestro objetivo hoy día, moñele rupual tenta cante, pupeñi y pulamir. Chumiechita y moñele rupual tacante. ¿Cómo nosotros vamos a seguir viviendo, existiendo? Hemos ido logrando este trabajo cultural dentro y en cada comunidad. Y sin embargo, por otro lado, yo también quiero dejarle acá, ante su conocimiento, hoy día está siendo amenazado un río, un leufuco, el Cautín, y ahí está proyectado de construir un embalse en donde se va a inundar aproximadamente 1500 hectáreas, un puro embalse. Eso supuestamente está, a la gente de las comunidades de Victoria, de Perquenco, Galvarino, Lautaro, toda esa zona baja, a las comunidades le van engrupiendo de que ese riego, esa agua se lo van a llevar para las comunidades, pero no es así. El gobierno, el Estado, a través de los gobiernos, hoy día tienen convenio con empresas que trabajan en, no sé cómo le llaman este rubro acá, de frutales, se van a trasladar hacia el territorio mapuche a seguir explotando nuestra tierra, ¿me entiende? O sea, es un problema que nosotros o que la comunidad está siendo amenazada directamente de tener que sufrir esa consecuencia, en donde los empresarios continuarán imponiéndose dentro del territorio. Por otro lado, también hay ya 12 centrales de paso hidroeléctrico que van a ser construidas también en el mismo río, y así otros ríos, otros leufucos más pequeños que están por ahí. Pero sin embargo, en vez de la comunidad, ya nosotros la semana pasada tuvimos una manifestación, logramos de sacar aproximadamente entre mapuche y no mapuche, gente de la ciudad que están tratando de hacer conciencia, logramos de movilizar aproximadamente 800 personas. Caminamos, hicimos una marcha aproximadamente de 8 a 10 kilómetros, en donde más de 400 personas caminaron y el resto, los más cómodos, se fueron en vehículos. Y no quisieron mojarse, no quisieron maltratarse. Así que tuvimos que nosotros como mapuche poner nuestro nehuén ahí a disposición. Sin embargo, fuimos muy provocados en esa oportunidad nosotros como mapuche. A mí me pusieron 4 carabineros encima porque a mí ya me tienen totalmente identificado, podríamos decirle, por ejercer este trabajo, esta labor de huerquén, de mensajero. Nosotros en realidad tratamos de hacer cumplir bien el rol del huerquén. No solamente lo estamos llevando por nombre, sino lo estamos ejerciendo, nosotros lo movilizamos de comunidad en comunidad. Y eso ha hecho que también de parte de la fuerza policial seamos personas visibles, seamos personas identificadas rápidamente. Por lo tanto, hoy día somos demasiado controlados, por decirlo de alguna manera. Eso lo que yo le podría explicar un poco. Nuestro trabajo continúa, seguimos organizando actividad. De hecho, estos días tenemos algo y creo que estaré acompañado de los hermanos de Trapilwe, como también de la parte de la comunidad tradicional Temuwilcuy. Nosotros queremos continuar y no sabemos cuánto más lo que nos va a costar. Pero mientras podamos estar vivos, mientras tengamos la fuerza de tener que movilizarnos, nosotros continuaremos en nuestra lucha. Para nosotros, lo que es cultura y lo que es la recuperación territorial es sumamente importante, ya que nosotros en ella estamos viviendo. Fentepo y Tañidungo, Pupeñi, Pulambien, Nehuelanta, Ñidoipial, Chalto, Pupeñi. Alberto. Bueno, harta información, harta cosa, harto elemento nos han entregado nuestros tres peñis. Los procesos de resistencia, de represión, de cómo están hoy día recuperando no solamente la tierra, sino el territorio, los procesos de fortalecimiento espiritual, el rescate de nuestra lengua, el mapudungún. Yo creo que son estos elementos en común, solo como reflexión, que a veces, la reflexión personal que yo hago, que a veces muchas veces los que estamos lejos del territorio, o muchas veces la gente que no conoce a nuestro pueblo, habla de, o se pregunta por qué hay tanta desunión, o por qué hay tanta quizás dispersión. Y claramente eso, el mensaje que nos entregan aquí los hermanos no es real. O sea, hay una unidad que se da en los hechos, en las acciones, en los procesos que están llevando a cabo, más allá de los discursos, de los conceptos que a veces surgen de academias, de universidades. Hay una unidad real de nuestro pueblo, y por lo menos aquí los hermanos, los territorios que ellos representan, la están desarrollando. Así que bueno, la idea ahora es que nosotros podamos conversar con ellos. Pues esto es una conversación, es un tabún, un utram, que cada uno le pueda hacer las consultas, las preguntas o los comentarios que estime conveniente, teniendo en cuenta que tenemos, como dije, todo el día acá para que no, ojalá partamos preguntando quizás algún más detalle sobre la historia de cada territorio, de por qué los peños tuvieron que llegaron o están desarrollando los procesos como lo están desarrollando, quizás esos detalles que algunos de ustedes quisiera conocer. Eso, recordarles que estamos grabando este programa, esta conversación para poder después difundirlo a través de distintos medios comunitarios, medios populares, ¿ya? Y todo este esfuerzo aquí están realizando los compañeros día, en este momento ya estamos transmitiendo online en vivo para todo el mundo, todo Gualmapu y todo el mundo que nos quiere escuchar en este momento a través de la señal de la Radio Los Pueblos, que es un proyecto que tenemos entre varios medios, un proyecto de unidad entre varios medios de comunicación popular. ¿Ya? Así que también les vamos a pedir que las personas que quieran intervenir, ojalá se puedan hacer, lo puedan hacer al micrófono para que quede un buen registro, o si están muy lejos, que lo hablen más, o no quieran acercarse al micrófono, hablen lo más fuerte posible para que todo quede, para que no solamente nosotros escuchemos, sino la otra gente que quizás por otros motivos, por tiempo, por trabajo, por salud, no pudieron estar hoy día acá, lo pueden escuchar bien mañana o hoy día mismo, ¿ya? Así que eso. Vamos a ocupar este micrófono. Este se lo vamos a dejar acá a nuestros invitados, a nuestras visitas. Para que puedan... Aló. Escucha bien. Eso, son las 12, estamos bien de tiempo, así que también, bueno, a la gente que viene llegando, bienvenido. Bueno, hermano, que se puedan acercar acá lo más cerca del fogón, para que no pasen frío, para que compartan también los mates y las sopaipillas que hay. También pedirles que, para que todos los conozcamos, que todos ojalá nos podamos presentar, nombre, de dónde venimos, y puedan, para que también los hermanos que nos visitan los puedan conocer. Así que no sé si alguien quisiera partir con la palabra. Nos falta más tecnología, pero... Mari Compuche, Mari Pupeñi, Pulamuen, Incheta, Fabián Curnao Pinguén, Mapuche Ngen Inche, Chonguiñei, Tufachi Guarameu. Bueno, mi nombre es Fabián Curinao, yo soy Mapuche, yo nací en esta ciudad. Soy parte de esa gente que se vino del sur. Bueno, Tañitegún, Padre Las Casas, Mapumeu, en la comunidad de Licanco, a la salida de Temuco. Y mi abuelo, en esos años de los 60, se vino para acá, para Santiago. Tuvo a su hijo y yo soy uno de los nietos de él y bueno, hijo de mi papá, Santiago Curinao Marín. Mi abuela también mapuche de Imperial. Y bueno, como el Pei decía, es un trabún, bueno, y una instancia para conversar, como Nutram. Contarle un poco también de cómo nosotros como mapuche nos reivindicamos aquí en la ciudad, desde el punto de vista de trabajar, por así decirlo, o hacer cosas en vías de esa reconstrucción de la nación mapuche. Bueno, antes que eso también decirle y demostrarle, no sé, como expresarle más que nada mi respeto a la lucha de cada uno de sus Love Peñi, de cómo lo están haciendo, Temucuicú y el mismo Peñi que vino de acá, de Rofue, usted también, Peñi. Ayer también tuve la oportunidad de estar en un foro que se hizo en la Católica, estuvo el Peñi, el Machi Fidel, de la dirección para... el Peñi de Yaupeco, y también se habló harto el tema, llegó harta gente. Yo creo que esta instancia, bueno, allá se dio más como el sistema Winca, que todos mirando para adelante, pero es mejor así, bueno, todos mirando a las caras, porque así nos vemos a los ojos, como nos hacían lo antiguo, y alrededor del fogón, que mucho más difícil. Y bueno, contarles que estos temas que ustedes están hablando aquí, el tema de la reconstrucción de la nación mapuche, el tema del control de territorial que ustedes llevan, que lo vemos de acá, desde el Picún Mapu, no tan lejano tampoco, porque para nosotros las distancias no son un impedimento. Pasamos viajando al sur, vamos guiando unas distintas comunidades. En lo personal he podido estar en el Puel Mapu también, he visto el Weichán que dan los Peña allá, que también es de otra forma, quizás diferente, y dentro de ese contexto también me han salido hartas dudas, hartas preguntas. Entre esas dudas, bueno, como el tema de la reconstrucción de la nación mapuche, es un tema a nivel de Gualmapu, entendiendo también de que el Gualmapu reivindica o también es parte del Puel Mapu, que hoy en día se conoce como Argentina, gran parte de ese territorio. Me gustaría saber cómo, y también si en sus comunidades, cada una de sus comunidades, la gente está dispuesta, tiene las ganas también de poder hacer esas alianzas con la gente del otro lado de la cordillera, que son mapuches, que en cierto modo igual se sienten un poco aparte del Weichán, porque los peñas a veces allá dicen pucha, no nos incluyen en alguna demanda, o ahí siento que lamentablemente esa frontera que pusieron los Huincas se ha internado en la gente mapuche. Y bueno, también lo otro, con respecto a cómo ustedes enfrentan las diferentes problemáticas que afectan a nuestro pueblo mapuche, como es por ejemplo el tema de la evangelización, cómo lo han tratado en sus comunidades, cómo lo hacen para que sus niños, sus parientes se eduquen, cómo lo están haciendo en ese sentido, si lo están enviando a escuelas Winca o tienen alguna orgánica, alguna especie de proyecto o educación mapuche o intercultural, como se le está llamando ahora. Que bueno, una vez estuve allá en el Budi y vi que los peñas en una escuelita que se llama la Compulof están ejerciendo ese educación intercultural con profesores mapuches, con directores, el mismo Lonco de la comunidad. Me gustaría saber cómo están enfrentando eso, cómo miran hacia el futuro y esa reconstrucción, pues cómo hacerla práctica, cómo hacerla, materializarla. Y bueno, contarles también que acá en el Picún Mapu, Muleife y Entún Café, ahí se hacen guillatún, se hacen palín, vienen los machis del sur, y esa otra de las cosas que me impresionó, que varios machis cuando llegan acá dicen que acá muchas veces hay más convicción de ser mapuche que en el sur, que en algunas comunidades. Que cómo podemos enfrentar eso, cómo podemos enfrentar ese despojo de lo nuestro, con todas los distractores que hay, como decía el Peña, el tema de la televisión, hoy en día el internet, las modas, bueno, que traspasa igual la distancia, pues pasa allá en las comunidades y mucho más acá en la ciudad. Así que, bueno, esa es alguna de las preguntas y no, conversar nomás, pues sí, eso, Peña. Chau, Peña. Antes de darle la palabra acá a nuestra visita, a nuestros Peñas, cosas puntuales del programa, contarles que también dentro de las personas, de los invitados que tenemos para hoy día, para este Chagún, va a llegar un peñi que es el peñi José Huenchunao de Yeuyeu, que va a llegar, me dijeron que cerca de las 2 de la tarde va a llegar, para que después del almuerzo él también se presente y hable con nosotros y se integre acá a la conversación con los hermanos, ¿ya? Eso, y vamos a parar, son las 12, vamos a parar alrededor de la 1 o 1:30 para poder descansar, almorzar, ¿ya? Y como les decía antes, también la isla, también Karen nos va a acompañar también con su trabajo, con su arte. No sé, Peño, la pregunta, son varias preguntas las que hizo el hermano, así que cualquiera, el micrófono es de usted. Yo creo que Mira, nosotros tenemos que entender que el tema de la colonización y todo es un tema que lo venimos arrastrando ya desde hace unos cuantos años. Y tenemos que entender que en las comunidades del sur tenemos de todo. Tenemos gente que es evangélica, gente que es católica, gente que no se reconoce como mapuche, gente muy mapuche, gente que habla mapudungún, gente que no habla mapudungún. Entonces tenemos nuestro pueblo con consecuencias, o sea, consecuencias que todos podamos ver de cómo se origina, cómo se ocasiona, ¿no? Pero que hoy día estamos en un tema bien puntual. Cuando nosotros hablamos de reconstrucción, hablamos de la reconstrucción de la nación mapuche, constituye todo aquello. O sea, cuando nosotros hablamos con los hermanos que son evangélicos, cuando hablamos con los hermanos que son católicos, y hoy día ellos se generan el espacio de poder hablar con nosotros, con la gente que de una u otra forma es estigmatizada, como lo decía el Peña Pascual, como violenta, ¿cierto? Como más revolucionaria en los temas de tierra que tenemos nosotros los mapuches. Pero son cosas que se van abriendo, cosas que se van dando. Si los evangélicos hoy día están hablando con nosotros es por algo. Si hoy día los católicos están hablando con nosotros es por algo. Si la gente que está con el tema de partidos políticos y está hablando con nosotros, con la gente que estamos en el territorio, es por algo. Y eso parte, es una parte esencial del tema de reconstrucción del territorio. Pero nosotros queremos decir siempre, y somos sumamente francos, para lograr un proceso de autonomía, para lograr un proceso de autogobierno, para independizarnos nosotros como mapuche, tenemos que tener lo esencial, que es la tierra. ¿Sobre qué construye alguien? Y nosotros que no sabemos vivir de nada más que es la tierra. Si yo quiero construir hoy día y quiero que mi gente se libere, quiero que mi gente vuelva al sur, yo no le puedo decir a la gente de que está viviendo hoy día en Santiago, vuelva, Peñi, vuelva a la mía. Y lo voy a tener que recibir en mi casa y en un cuarto de hectárea de tierra. No puedo. Sería hacer una falsa ilusión. Pero si nosotros llegamos a controlar el territorio y podemos recién decirle a la gente que está en el Picun Mapu, vuelvan, tenemos dónde recibirlo a ustedes, la historia es distinta, ¿no? Entonces, nosotros hoy día, la etapa que estamos teniendo y lo que estamos trabajando al interior de las comunidades, Peñi, es un tema que requiere mucho tiempo, que se requiere de reflexiones, se requiere de más ideas de cómo nosotros vamos a avanzar. ¿Lo estamos bien? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Es la pregunta que nos hacemos nosotros los jóvenes. Entonces, porque los viejos nos decían, Eimunta kan tutakumek konaya eimunta tubachi dungumu, Eimunta huacheke felapuen, Eimunta kan tu doik murakidam neimun, Eimun yena eimun tutubachi dungumu, yena eimun tutubachi urtam, Hueluta kumea mun neimun tutubachi dungumu, Hueyalkala ya eimunta eimunta eimpuwe komta eimpuche, Feita hueyadun maspuche fengechi raskidam kelai. Entonces, cuando nos dicen los viejos a nosotros eso, el mensaje de claridad, de objetivos, cuando nosotros somos preparados no por militares, no por políticos, sino por gente que está sufriendo, por gente que vio morir a su gente, por esa gente que vio a su tierra libre, porque hoy día nosotros no estamos hablando, hablamos, claro, de 500 años, hablamos de 200 años, pero resulta que hace 200 años el papá de mi abuelo estaba vivo. Entonces, ¿de qué historia vieja me hablan? Si la historia está fresquecita, la cicatriz todavía está abierta, está sangrando todavía. Entonces, para llegar a eso, para llegar a reconstruirnos como pueblo, miren, hablamos el mapudungún. Somos diferentes. No es porque queremos separarnos, ¿no? Nein kamol fun, Nein Takadumu, Karakiduam, Nein Tamaspu, Nein Takewun, Nein Chewanta Guillato Alta Inchin, Nein Tainchaun Echen, Comtan Inta Inchin Tayma Puchen en Acuerdo. Chungechi Fangechin Temleinten, si tenemos cultura, si tenemos tierra, si tenemos idioma, tenemos religión, tenemos todo. Y llegamos mucho antes que ellos. ¿Por qué hoy día no podemos trabajar en un proceso de reconstrucción? ¿Por qué no nos podemos reconstruir nosotros como mapuche? Cuando el Estado entiende, cuando nosotros queremos decir, queremos volver a vivir como mapuche, no le estamos diciendo que queremos volver hace 200, 500 años atrás y sacarnos la ropa y volver a... No. Lo han querido, ¿cierto? Indigenizar, ¿cómo se puede decir esa palabra? ¿Cierto? Claro. Y nos han querido decir, ¿saben qué? Los mapuches quieren volver a esa época que ya dejamos atrás. No. Si nosotros tenemos clarito lo que tenemos que hacer. ¿Eh? Entonces nosotros hoy día, si nosotros estamos proponiendo un control del territorio, bueno, ahora estamos recuperando tierra. En un tiempo más van a tener que empezar a pagar los impuestos revolucionarios que están pasando por nuestras tierras, ¿no? Esos camiones, esos trenes cargados de madera, esos aviones que pasan por nuestro cielo, esa hidroeléctrica que se están instalando, esas forestales, desde ya tienen que empezar a saberlo, porque esas son nuestras intenciones. El controlar el territorio, ¿cierto?, es también volver. Nosotros económicamente, como mapuches, trabajamos la tierra y de eso vivimos. Los precios nuestros son los peores. Vendemos un animal, nos pagan a precio de nada. Vende un animal un gringo, se lo pagan a precio de todo. La diferencia, un animal mapuche, para que lo vayamos entendiendo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de economía al interior de nuestras comunidades, un animal mío de 2 años y medio, 3 años cuesta 200.000 pesos. El animal del mismo año de un gringo cuesta 850.000 pesos. Es una diferencia. Nosotros comemos carne por 1.000 pesos al kilo al interior de nuestras comunidades. Ustedes lo comen por 6.000 pesos porque le están comprando al gringo. Cuando yo hablo de reconstrucción, también les digo, cómprenos a nosotros los mapuches, se los vamos a vender más barato y de mejor calidad. Y podemos empezar a proponer nuestra economía, nuestra, ¿cierto?, propia buena alimentación. Estamos por todos lados, estamos pensando en todo, y para el Peñi, estamos pensando en la educación. Estamos pensando en los hermanos que están en el Puen Mapu. Nosotros que estamos cerquita de ellos. Estamos pensando, las escuelas se están recuperando. En Yayipuyi ya lo tenemos. Una escuela, si ustedes van, no va a decir un peño y le va a decir, no lo va a saludar en castellano, buenas tardes. Mari. ¿Y quién me inventa Mapudungun? ¿Saben el Mapudungun? Niños de 7 años, de 8, de 10, de 12, hablan el Mapudungun. Tienen su colegio, en donde, como lo decía el peño, el profe, el peño Hugo, peño Calfuqueo, ¿cierto? Todos son hablantes Mapudungun. Son loncos, son huelquenes de comunidades, y están emprendiendo un proceso. Se lo recuperaron a la Iglesia Católica, que estaba en manos de ella. Nosotros estamos también buscando vías, mecanismos para recuperar algunos colegios más, en donde nosotros vamos a ir enseñando a nuestros jóvenes, ¿no? Nosotros, en el Mapudungun, en la reconstrucción del territorio, caminamos comunidad por comunidad. En las comunidades que vamos, en algunas hacemos clases, hablamos el Mapudungun, en algunas los peñis quieren saber un poco más de la religión nuestra, se lo hablamos. Hay comunidades que les cuesta decir, ¿saben qué? A cabeza agachada. Sí, parece que los antepasados nuestros eran mapuches. Uno tiene que preguntarle y decir, claro, son mapuches, ¿no? Y ahora los peños están diciendo, no, si nosotros somos mapuches. Resulta que somos descendencia del cacique, ¿sí? Mariluán. Otros hablan de, ¿cierto?, los descendencias de Caupulicán. Otros hablan de la descendencia de Quilapán. Entonces hay una historia que se está generando en la zona nuestra, en las comunidades, aunque el gobierno mienta, aunque el gobierno oculte, aunque la televisión sea de ellos, el día de mañana va a ser nuestra. Pero para eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que construir. No es una etapa que podamos decir el día de mañana, ¿saben qué? Nosotros vamos a controlar todo esto, ¿no? En Ercilla, el gobierno tiene miedo. Los particulares están todos asustados. Porque dicen que el conflicto mapuche se les salió de las manos. ¿Y qué querían? ¿Que los descendientes de Quilapan no iban a pelear? ¿Que nos íbamos a quedar ahí a brazos cruzados? No, tienen miedo. ¿Por qué? Porque estamos controlando, no una comuna misma. Ercilla es un territorio controlado. Que la tengan militarizada, que nos golpeen de vez en cuando, que nos allanen, es consecuencia de la lucha que tú has planteado, de la lucha que tú dijiste, yo la puedo llevar adelante. A nosotros no nos gusta, siempre lo he dicho a los hermanos, nosotros peñes no vamos a ir a llorar ante los peñes que están en Santiago, los peñes que están en diferentes comunidades. Cuando tengamos que decir algo, lo vamos a decir con las palabras correctas. Nosotros hoy día estamos viviendo una consecuencia, producto de la conciencia y de la idea de los propósitos que tenemos como mapuche. ¿Eh? Muertos vamos a tener. No deberíamos. Enfrentamientos vamos a tener. Allanamientos vamos a tener. Imagínense la inversión forestal que está en nuestro territorio. Imagínense las lecherías que hay en nuestras tierras, que tienen 4.000, 5.000 hectáreas de tierra. ¿Ustedes creen que van a querer abandonar eso? Aquellos que mensualmente ganan millones. No, no van a querer. Pero tienen que hacerlo. Es el tema que nosotros queremos proponer hoy día en el tema de reconstrucción territorial. Luego dijeron que va a llegar el Peñi Huanchuna. Él está en la zona de Yeuyeo, nosotros sabemos mucho y hemos estado en esa zona. Estamos hoy día trabajando en Curacautín. Si ustedes nos preguntan, Peñi, hace un tiempo atrás, imagínense. Nosotros somos gente que monta mucho a caballo. Que somos apegados a las bestias. Nosotros. Un día en un pueblo turístico, como Curacautín. ¿Eh? Turístico, o sea, donde los mapuches andan con la cabeza agachada. Bueno, hace unos cuantos años atrás. Pero nosotros montamos de caballo y pasamos, de repente nos aparecimos en el pueblo de la gente quedó impactada. Era como ver a los mismos demonios bajar de las montañas. Pero fue un impacto que se generó porque no era un caballo, ni eran cinco, eran más. Entonces, ver la gente que es, y la gente salió a decir, ¿qué? ¿Que nos vienen a quitar el pueblo ahora? No, si todavía no empezamos. Todavía no empezamos, si estamos pasándonos, estamos haciendo un reconocimiento al territorio. Es la respuesta que tienen que tener ellos. Nosotros no le podemos decir, ¿saben qué? Queremos que abandonen el territorio. No. Estamos haciendo un reconocimiento de nuestros espacios territoriales. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y estas montañas que ustedes no están cuidando, venimos nosotros a hacernos cargo. Porque si el río del que tiene el Peña al lado se ataja, la consecuencia lo vive hasta el último lafkenchi que está en el mar allá abajo. Entonces el problema no es de ellos, es del pueblo. Y nosotros lo entendimos como tal. Y si tenemos que ir y pelear, bueno, a veces hay que hacer los esfuerzos necesarios, ¿no? Pero nosotros, Peñi, también, para ser sumamente claro en el tema de reconstrucción de pueblo mapuche, de pueblo, nación mapuche, como se lo decía anteriormente, no queremos volver hace 200 años, no nos queremos volver a sacar la ropa, porque está harto el agua, ya no aguantamos, ¿cierto? Los mapuches ya no estamos como antes. Pero sí queremos autogobernarnos. Sí queremos darle dignidad a nuestro pueblo. Sí queremos que en los colegios se hable mapudungún. No queremos la historia de Chile. Queremos nuestra propia historia. Esa historia tan linda, tan hermosa que se ha ocultado durante años. De aquellos guerreros que pelearon. No solamente de aquel que saltó del barco al otro barco, sino de que el que le opuso resistencia al español, el que le puso resistencia al Estado chileno, el que se mantuvo vivo aquí, el que supo sobrevivir, el que se administraba en estas tierras, el que respetó, el que no destruyó. ¿Cuántos tiempos antes de que llegaran estuvimos nosotros y pudimos estar en contacto con la naturaleza, poder haberla respetado. Llegaron hace 500 años y tienen nuestra tierra hecho tira. Si lo aguantamos 500 años más a ellos, nuestras tierras, vamos a estar todos muertos. Preferemos nosotros morir como mapuches peleando a quedarnos mirando cómo ellos destruyen nuestra tierra. Eso es por eso que los hermanos caen, por eso que los hermanos se atreven, por eso que hay condenados en las cárceles, por eso que hay persecuciones, por eso que hay allanamiento, porque ellos saben que nosotros no estamos reconstruyendo. Ellos saben, como dice el mapuche, Inatu inta inchinta irakidu amapuen, Inatu fin. Lo seguimos y lo vamos a alcanzar. Nuestra historia está clarita aquí. Y aquí está. Todos los días latiendo el piuque, todos los días, pero una conciencia real. Yo ni la gente que está peleando vamos a abandonar nuestro territorio. No. Nos vamos a ampliarse, que es distinto, ¿no? Hoy día nosotros a Forestal Mininco le hemos recuperado 2.000 hectáreas de tierra. Todas aquellas montañas. Ahora vamos por 1.600 más. ¿Por qué lo hacemos por etapas? Por nuestras capacidades. Respetamos, ¿cierto?, lo que somos nosotros como mapuche. Y respetamos que por etapas vayan despertando otras comunidades. Así que Bupeñi, para la tranquilidad de muchos y para la tranquilidad del gobierno, si nos escuchan por ahí, decir y mencionar de que el trabajo de reconstrucción se está haciendo. Y más, está funcionando. Por si quieren intervenir a tiempo, porque no tenemos nada que ocultar, porque no importa cuántos se nos aparezcan por el camino, vamos a intentar caminar igual. Somos nosotros que tenemos nuestro territorio, ¿cierto? Y lo conocemos como la palma de nuestra mano. Y ahí adentro nosotros no nos vamos a perder. Aquí podemos hacerlo, sí. La ciudad, ¿cierto? El laberinto. Pero allá no. Así que eso, Pupeñi, Lamien, si tienen alguna duda, de verdad, podemos conversarlo. No hay problema. Si tienen lo que quieran preguntar. Si quieren preguntarlo en Mapudungún, si quieren preguntarlo en Winkadungun, Eimun, Eipi, Eimun, Tenpupeñi, Lamien. Llegué que la Eimun, Comte, Inchinta, Mapuchinguén, Nein, Taquiño, Kupanta, Ti, Eimun, Ta, Kuchanka, Yein, Tenka, Meun, Entoain, Tadumu, Canto, Eimun, Ta, Muta, Eimun, Ta, Mima, Putati. Pero para que eso pase, hay que trabajar. Fei, Peñi. Cierto, Peñi, no sé si alguno de los Peñis quiere aportar con respecto a la pregunta que hizo el Peñi. ¿Sí? ¿Alguien quisiera hacer otro comentario, otra pregunta? Tenemos tiempo, así que por favor, si se puede acercar para que nos puedan escuchar también. Lo recordamos, estamos transmitiendo por ya online por la radio Los Pueblos. Creo que está funcionando bien la transmisión. Ya, así que por favor. Muchas gracias. Peñi, un honor conocerlos a todos, estar acá, para el Maricuanchiche. Soy Manque, simplemente. No, hace mucho tiempo me he negado a usar carnet de identidad chileno, no me interesa. No soy chileno, me considero mapuche, aunque defiendo de mapuches, tengo una mezcla media rara, no la voy a mencionar, no es conveniente. Y me niego a usar identidad chilena. Una de las cosas que pienso que dentro del espíritu del mapuche, del alma del mapuche, esa alma que nos da Pañuque Mapu, el alma que nos dan los espíritus del agua, y pienso, los ancestros que nos hablan día a día cuando los invocamos para decidir alguna cosa importante de nuestra vida. Creo que esto de la identidad, de seguir usando cédula chilena, no nos hace libres de acá, de adentro, de acá. Creo que nosotros debemos volver, como decía el hermano Mijail y otros hermanos, volver a lo que éramos, a lo que siempre hemos sido, a toda esa ternura a toda esa dulzura, a toda esa fuerza que vive en nosotros, que es muy importante para poder adquirir la fuerza que tienen los hermanos que combaten hoy en día en Ercilla y que hacen temblar al gobierno, como dice él. Y es verdad, el gobierno tiene mucho miedo de nosotros, de lo que somos, porque a pesar de los allanamientos, a pesar de la sangre que han vertido y que la tierra ha reclamado, como Catrileo, Lemún, etc., a pesar de eso seguimos en pie de guerra, en pie de lucha, de recuperación, de independencia, de liberación de nosotros mismos para poder liberar todo lo que es el Gualmapu. Eso es, hermano Peñi. Muchas gracias. Bueno, hermano nos aportó con sus palabras. No sé si alguien quisiera también otras palabras o una pregunta también al hermano de Trapilwe, de Curacautín. Aquí aprovechemos de generar diálogo. ¿Te puedes colocar, Ramón? Para que se escuche. Hola. Mari Mari Peñi. Mari Mari Compuche. Cheta Ramón Cayuqueo Piñán. Y nací en esta ciudad. Cayuqueo Cortenche. Vuelvo orgulloso igual de mi madre porque me ha hecho tener hartos valores y tener claridad en mi pensamiento. De lo poco que llevo en conocer mi origen, en conocer mi identidad, en volver a armarme, a volver a armar el rompecabezas, he visto de todo en nuestro mundo, cosas buenas, cosas malas. Y igual por eso estoy aquí, porque quiero ver en qué nivel de madurez estamos todos, en qué nivel de convivencia, de comunicación, de Dongu, Niay, o sea, cómo nosotros nos comunicamos, nos vemos a los ojos y compartimos lo que sentimos, pero de verdad, con el corazón y con sinceridad. Y por eso me llamó mucho la atención lo que dijo aquí usted, Peña. De hecho, tengo mi libreta donde noto cosas que me llaman mucho la atención. Fue cuando volvió a unos terrenos donde había un mapuche, pero que ya no estaba, y le habían contado. Y que el Peña tuvo dificultad y estuvo solo resistiendo. El Peña no impuso nada. El Peña no les dijo, vénganse para acá. Ni tampoco infundó miedo entre la gente, sino que el Peña esperó con la sabiduría antigua. Porque esto, para mí, no se trata de imponer a nadie. Eso es una idea winca. Siempre va a ser winca. Todo parte de aquí, de nosotros. Los Peñas aquí ya comenzaron su proceso de recuperación. Yo no tengo ninguna crítica. Peña, puta, algo muy de mucho sentimiento lo que hacen, porque es la vida que uno tiene. Es muy compleja, las personas se acomplejan mucho por muchos problemas que existen en la ciudad, del trabajo, del dinero, de... Yo creo que estos son ejercicios de reflexión para pensar qué hacemos con nuestras vidas los 7 días de la semana, qué parte de esos mucha hora aportamos a los mapuches, no aportamos, qué parte hacemos Yeyipun, no hacemos, por qué no lo hacemos y qué estamos esperando. Mi reflexión va a que nos hagamos un retorno de la conciencia y hagamos un ejercicio de tolerancia y de descubrir, de conversar, de retomar el tema de lo que es la familia, de hablar con los abuelos, de hablar con tu hermano, de expresar, de decir la verdad, que la verdad se esconde a cada rato, pero tenemos que, sobre todo lo de Santiago, para mí tenemos que despojarnos de muchas cosas, de muchas. Pero no es complejo, yo para mí es súper simple. Es tomar no sé, tomar un libro, leer, pero también investigar. No necesitamos ir tanto. Yo estuve 5 años en la U. De hecho, todavía sigo estudiando, pero nada de lo que me dieron lo he encontrado realmente interesante, ni tampoco me ha ayudado a crecer como persona, porque me enseñan puras cosas que yo no las veo. Me enseñan a especular y a ver un mundo abstracto, y eso no es la realidad. Creo que partamos de la base de que somos seres humanos y que podemos hacer, y que si tenemos las manos, si tenemos una mente clara, tenemos manos, tenemos pies, nos escuchamos, podemos hacer muchas cosas, y muchas cosas simples que ayudan mucho. Y mi pregunta iba dirigida desde Santiago hacia el sur igual, sobre qué opinaba de si efectivamente dentro de su donde están reconstruyendo, existe, entre comillas, capital o profesionales que estén trabajando con ustedes. Si existe eso. Y nada, ¿qué opinaba de...? No, eso nomás. Eso no. Solamente agradecer siempre esto, ayuda. Yo ayer igual fui al foro de la Católica y conocí... Esto me complementa. Me complementa mucho más mis reflexiones y se pueden hacer cosas en Santiago igual, sí. Cosas de investigar, ¿no? Y esa es mi pregunta, es bien básica, porque yo no les puedo decir nada. Yo con mucho respeto le hablo y con mucha tranquilidad y convencimiento de que están haciendo lo que ustedes sienten, y de esa es la base que todos tenemos que hacer, pero desde uno primero y después lanzarse al otro. Bueno, no sé si me entendieron, pero eso era lo que quería decir. Bueno, hay una pregunta y también una reflexión que se suma a lo que hizo el otro hermano. No sé si los hermanos que no han hablado, o sea, no han hablado, por favor, no han hablado tanto. Bueno, Beñi, de acuerdo a la pregunta que usted hacía de los profesionales, yo creo que... abiertamente hablando, yo creo que los profesionales son muy pocos los que están dentro de la comunidad. Muchos han estudiado y los que quieren continuar en su profesión se van de la comunidad, por lo tanto quedan muy pocos. Pero sin embargo, o sea, como yo le decía anteriormente, todo lo que nosotros podemos aprender y podemos ejercer dentro de la comunidad son gracias a los consejos, a la sabiduría que nos dejó nuestro antepasado. Por lo tanto, en cuanto a los profesionales, son, bueno, el otro día de hecho mencionábamos, yo creo que el 2% de los que llegan a la universidad vuelven a la comunidad a estar con su gente. Hay otros que terminan su cuarto medio, pero son dos opciones, o sea, quieren continuar en su trabajo, seguir estudiando, o simplemente se quedan dentro de la comunidad recuperando su territorio. Entonces, dentro de eso hay muchos que solo han terminado su cuarto medio y están dentro de la comunidad, pero sin ejercer su profesión. La única profesión es la pasión que tienen por recuperar sus tierras, su mapa. Eso. La palabra está libre, está abierta a todos. No sé si quizá alguna amiga, alguna ñaña que no, ya que han sido puros hermanos, puros peños los que han hablado, que quisieran aportar. También, no solamente preguntas, quizás también, bueno, se han hecho comentarios, pero también propuestas. Y también en el mismo sentido de cómo nosotros, ya que ellos nos están enriqueciendo con su experiencia acá en este espacio, cómo también nosotros podemos en algún momento a aportar a los procesos que ellos están llevando. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, ¿no? A la vuelta. Bueno, quizá el hermano de Rapirgo, que no nos ha... que habla poquito, pero lo que habla es importante. La mía... Primero. Che, Carolina Nahuelhual Piñán. Agradeciendo la visita acá de los Lamien, de los Huelquén, y la reunión y el trabún de nuestra gente en estos espacios que están en la ciudad, que son muy difíciles también de reconstruir y de que tengan un reconocimiento como es debido. Interesante que nuestra gente se acerque a estos chagún y se empodere también de estos espacios en la ciudad. También quiero hacer un poco de una pequeña reflexión más que nada y de alguna manera llegar como a una pregunta tal vez a nuestro Lamien con respecto a las identidades que se dan o la reconstrucción de identidades que se dan de acá desde la ciudad. Para nosotros ser mapuche en esta guardería es bastante complejo. Tenemos un despojo cultural, familiar también. Muchos de nosotros tenemos, ya nacieron nuestros abuelos, o sea, nuestros padres acá en Santiago, y eso significa que existe un menor acercamiento tal vez cultural o a la tradición de la tierra y de nuestro Fayentún. Nuestras tierras, cuando vienen también desde esta perspectiva, se pierden hace mucho tiempo, y muchos de nosotros que nos encontramos acá en la ciudad ya no tenemos tierra, no tenemos una mapu donde llegar. Ese despojo y esta forma de vivir en la ciudad produce un dolor también, tal vez no se compara o no deberíamos de compararlo con lo que pasa en el sur, pero es bastante difícil de sobrellevarlo igual. Y para nosotros esto mismo de esta reconstrucción en estos lugares donde no está la naturaleza, no se ve nuestro huincul, como lo decía Carla bien cuando comenzamos el Yijipún, donde estamos obligados a transportarnos y estar dentro de este sistema de la ciudad, considero yo que es mucho más difícil ser mapuche y cuesta mucho más todavía dentro de este espacio. Y de alguna manera nos sentimos un poco más en desventaja o tal vez con una mayor discriminación también. Y eso muchas veces también se da desde parte de nuestros propios Lamien del sur, al decirnos que nosotros somos menos mapuche o no se consideran las condiciones en las que nos encontramos. Y como les decía también, muchas veces no tenemos tierra. Y la pregunta va un poco en cómo nos piensan ustedes a nosotros. O sea, ¿qué pasa con la gente de Santiago? ¿Cómo ven a la gente de Santiago? Y tal vez como replantearse la manera de cómo tener una especie, generar estas alianzas con la gente de Santiago. Tal vez también es el momento como de volver a repensar esa forma de relacionarnos dentro de lo que puede ser el mapuche de la ciudad, que está en la ciudad por el despojo también de nuestra historia, no porque quiera estar necesariamente en la ciudad. Somos generaciones que ya hemos nacido en esta ciudad, que tampoco es tan fácil volver, por lo que decía también ustedes, que no existe esa cantidad de tierra o este control territorial que en algún momento tal vez ustedes puedan disponer a la gente que no tiene esta tierra. Y ya no solamente que se dé desde Santiago algo que se ha estado dando desde... Es casi la única forma, en realidad, este aporte del asistencialismo un poco que se genera desde la ciudad hacia el sur, sino que repensar cómo podemos... replantear esta unión entre las que están acá y los que están allá, considerando los espacios en los que nos movemos también. Y incluso podríamos decir, o sea, algunos espiritualmente o no sé, somos mucho más pobres que ustedes, porque ustedes por lo menos pueden vivir en su territorio. nosotros no podemos. Eso, replantear esta mirada de los mapuche, tal vez sin esa autodiscriminación también que nos generamos como mapuche, y cómo involucrarnos mayormente también dentro de un lado y del otro, en nuestra mutua ayuda, no solamente desde un lado hacia el otro, sino que mirando desde lo que estamos planteando en este chabón, pues desde la unión de pueblo, mirándonos como un pueblo. Eso es lo mismo. Sí, por favor, Peñi. Ya, yeah. Felipe Peñi, el yachi, ¿cuánto piuqueña fuiste al cantón Motatuachi de un bu? De la miel, yo creo que a veces igual es un poco lamentable, ¿no?, de tener que encontrarnos en esta situación de vida. Creo que, bueno, es parte de la fuerza en el cual nosotros hoy día sí o sí tratamos de poner el mayor esfuerzo de resistencia y mantenerlo en nuestro lugar, en nuestro tubón, donde nacimos. Yo creo que todos hoy día, ustedes ven, somos súper jóvenes. Tuvimos la posibilidad a lo mejor de venirnos también y estar acá en Santiago. Pero como mapuche también, refele la inta en chimpo, quisule la inta. No estamos solos y todos no tenemos la misma libertad de salir y abandonar nuestro tubón. Tal vez la gente que están acá tienen una, o tuvieron una vida muy diferente, y que tiene que ver a lo mejor un poco con la historia, que hoy día tampoco se sabe mucho de su propia historia, del por qué llegaron acá, el por qué nacieron. Yo veía al Peñi Curinado que decía: yo nací acá. Pero así existen mucho más. Entonces, uno puede lamentar eso, y a veces cuesta de encontrar una palabra para mí en el Winkasumun para decir: mira, esto es lo que se puede hacer. Pero sin embargo, yo creo que no está de más la mien. El mapuche tiene un kupan y un tubun. Yo creo que ese puede ser un poco la respuesta que nosotros podemos tener frente a esta, a estos prejuicios, a esta, a esta vida que a veces nosotros, o que ustedes hoy día están viviendo, y que a lo mejor no están conformes con la vida que están viviendo. Sí, ciertamente, cuando yo le decía, nosotros tenemos la fortaleza, y aún en muchos sectores están vacíos también los peñis, las lamienes, por las intervenciones que ya se le hacía acerca de la religión, todo esto. Lo importante es que ustedes hoy día han sido capaces de reflexionar y han reconocido a sus propios hermanos que hoy día han quedado en su territorio, y hoy día nos mantenemos como mapuche. Entonces, esos nehuen que hoy día están en cada lof, yo delante mencionaba lo huincul, el huichunco. Acá yo sé que también hay huincul. Alguien decía: está el huincul que le cura, puede ser, ¿no? Y así otro huincul, tal vez man que we, no sé, como por decir, porque uno no sé mucho, pero sí he escuchado nombres, y de hecho el otro día a través de la televisión también están mostrando del Aiyafilo, que por aquí también eso estaba, ese sector. Entonces, eso a mí me da a entender de que también aquí existían y estaban esos Nehuenpo. Le que fui tan Nehuenco y fui porque, bueno, mi chimarronco creo que era de por acá. El problema es que hoy día están invadidos a través de los Wink, o sea. Y es prácticamente acá es mucho más fuerte. Ellos ya tomaron el poder, el control, como le decía yo. En cambio, allá todavía ellos no lo han tomado la totalidad. O sea, si, ciertamente a través de empresas forestales hoy día van invadiendo, pero hoy día las comunidades se están moviendo para que ellos no continúen. Y si eso nosotros permitiéramos que esto o que esa invasión continuara en nuestro territorio, tal vez estaríamos en la misma situación que ustedes hoy día están acá como Huerriache, se denominan porque por el hecho de vivir en la ciudad. Pero bueno, yo creo que para eso se está trabajando, para una recuperación, y sería bueno que si usted considera Sukupan, Sutubun, de dónde eran su abuelo, de dónde es, y pudieran volver a ese lugar algún día, no tal vez de un día para otro, pero ir investigando, seguirlo, tal vez usted puede tener a lo mejor la misma fuerza, apoyado de la misma gente de allá, para recuperar ese espacio que a lo mejor hoy día está ocupado por los Wink. Pero es lamentable la miel, pero yo creo que aquí hay que reflexionar con respecto a eso de nuestro Kupan, del Tuwen, del Cuyifique Tuwen, y por ahí empezar a retomarlo. Y yo creo que no es tanto a veces de a lo mejor como autodiscriminarnos, sino yo creo que a veces cuesta entendernos, porque acá desde la ciudad a lo mejor ven la situación desde otro punto de vista. Pero para nosotros allá, o sea, somos todos mapuches. Como le decía Mijael, o sea, si llega un alamien desde acá o incluso un peñinón mapuche, pero que está con la causa, nosotros lo recibimos. Son bienvenidos a nuestra tierra. Entonces, eso es un poco lo que yo igual podría decir. No sé si Peñi Mijael puede. Yo creo que ponemos música desde allá. Yo prácticamente no soy muy suavecito para decir las cosas, porque yo creo que los años me han enseñado, ¿cierto?, a que más transparencia, menos golpeteo de espalda, da más claridad a que podamos avanzar nosotros como mapuche. Primero, nosotros tenemos que ser claros en decir de que nosotros hoy día no sentimos ninguna discriminación por la gente que está en la guardia. Ninguna. Y si hubiese alguna, habría que retractarse o ver, decir de cómo ocurrió. Porque se dijo, porque nosotros como mapuche no estamos por restar, sino estamos por sumar. Pero las cosas tienen que ser sumamente claras, objetivo por objetivos, ¿no? Yo creo que acá la ciudad tiene un solo problema que hay que ir viendo cómo se resuelve: el distanciamiento que hay entre mapuche en el guardia. Ese es un problema, no es mío. Yo no lo traje del sur y lo instalé acá en la ciudad. Es un problema que se produjo acá. Y es un problema que ustedes tienen que solucionar, no nosotros. Nosotros los problemas que tenemos allá en el sur, los vamos a solucionar. Y vamos a ayudar a que ustedes vuelvan. Pero los problemas que tienen acá no son nuestros. ¿Ya? Y si podemos ser puente a que esto llegue el día de mañana a solucionarse, y que podamos hacer los puentes para que el pueblo mapuche acá se agrupe y se relacione fuertemente, y nos miremos todos como mapuche, como antiguamente ocurría, estamos felices de ser un aporte. Felices. De verdad nos sentiríamos orgullosos de poder aportar a la unión del pueblo mapuche, porque nosotros lo estamos haciendo allá en el sur, con todos nuestros pros y en contra que hemos tenido. Hemos estado hablando con los hermanos que en algún momento no nos hablábamos. Y llegó el momento de decir: Peñi, ¿quién de los dos tiene la culpa? ¿Usted o yo? El Peñi me dice: no sé. Pero que tal vez si el culpable no somos nosotros, que solamente nosotros hicimos nuestro aporte. Porque el culpable directo no está aquí. Lo que pasa es que nosotros caímos en el juego, que es distinto. ¿Pero usted cree que estamos a tiempo de subsanar todo esto de lo que ha pasado? Pero por supuesto. Yo lucho por lo que tú lucháis. Paso lo que tú pasáis. Como de la misma forma, me comporto de la misma forma como tú. ¿Y por qué tenemos que estar peleados? ¿Por qué no hacemos un conjunto? ¿Por qué no le hacemos frente al enemigo? De donde estemos los mapuches podemos luchar. Si ustedes me preguntan a mí, mi madre toda la vida trabajó en la ciudad de Peñalamén. A los 6 meses me fueron a dejar con mi abuelo. Me crié en Temucuicui. Nací aquí en Providencia, Santiago. Todas estas veces tuve la oportunidad de salir a la ciudad. Me mandaron a estudiar forzadamente a Santiago un año. 16 años tenía, creo. ¿Ah? Había dejado mi lucha, mi casa, mi abuelo, los que me criaron durante toda la vida. Lo había dejado por un colegio. Porque tenían miedo de que me pasara algo. Entonces acepté el año escolar. Estuve en un hogar a los 11 años, Peñín. En un hogar de menores. ¿Ah? Porque ocurren. Si aquí no digamos nosotros que nosotros en las comunidades no pasamos cosas. ¿Ah? De los 10 años salí de mi comunidad al pueblo. Pude quedarme con ellos. Pude venirme con ustedes acá. Pero no lo hice. Si ustedes me preguntan, tengo un historial en el hogar de menores. No porque haya sido humano, porque siempre quise volver a mi comunidad. Y luché incansablemente. Le pregunté a mi abuela un día, le dije, mamá, ¿puedo arrancarme del hogar? Sí, hijo. Mi abuela, ella tiene 80 años. Me dijo que sí. Que ella me aceptaba en la casa de vuelta, donde yo tenía que estar. Ella me decía, de hambre aquí no voy a morir, hijo. Era lo único que me decía ella, porque tenía techo, tenía tierra, tenía todo. ¿Por qué tenía que estar en un hogar, Peña? Entonces volví a mi comunidad, po. Me arranqué todas estas veces hasta que no me recibieron más. Feliz. Hoy día nadie me saca de mi comunidad. Entonces todas esas cosas uno tiene que preguntárselo. No solamente uno puede vivir en un círculo y decir, ¿saben qué? ¿Qué es lo que piensan de nosotros? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de ustedes? Sino que yo les llamo y les digo esto. Pregúntense primero, ¿quiénes son? Mírense al espejo en la mañana. Vean sus rasgos. Vean más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y no solamente con la cabeza, sino que con el corazón. Porque ahí las cosas se transforman diferentes. ¿Ustedes creen que cuando un mapuche de allá del sur va y se enfrenta a todas las adversidades que hay, ustedes creen que no se nos pasa por la cabeza en algún momento? ¿Saben qué? Tengo a mi abuela, tengo a mi hija, tengo a mi familia. Y lo más probable es que yo pueda morir mañana. También se nos pasa por la cabeza. También sufrimos de eso. Pero también ganamos algo más importante. Que no solamente eres tú. No solamente piensas ni miras en quién eres tú, quién es el que está alrededor tuyo. Sino que pensamos en todos los mapuches que están. Si nosotros hacemos el esfuerzo. Si Matías estuvo aquí y se fue al sur y murió en el sur. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pensó ese Peñi? Entonces, las preguntas que muchas veces tenemos nosotros, los mapuches, que están en el campo, que están en la ciudad, las tenemos nosotros mismos, pero es cosa de que nos miremos. Es cosa que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí vamos a encontrar la respuesta que durante a lo mejor 10 años, 2 años, 1 año, no lo sé, estuvieron buscando. Ram Toimon Anei, Ram Toimon, cuifique cheta nita gucham. Que no le diga a su papá que se vino hace 60 años de allá y no se acuerda de nada. Pu cuifique chen ni tarakidam nita alkutita gucham. ¿Qué es lo que dice el mapuche? Aquel viejito, aquel lamien, aquel papá que está ahí, escuchó la historia. Y no puede ser que a nosotros los mapuches se nos olvide todo. Nunca se nos olvida. Siempre hay algo, siempre hay algo. Pregunten. Y van a ver y van a empezar a ver su respuesta. Y saben que allá hay mucha tierra, Upeñi. es cosa que se agrupen y digan ya, pues. Y nosotros podemos apoyar si no hay problema. Les puedo incluso decir a dónde están los fondos, cuál fondo está mejor, cuál que no, cuál sería más fácil. Si eso se puede hacer, Peña, ustedes pueden volver cuando ustedes quieran. Nuestro pensado es decir, ¿saben qué, Peña? Y nosotros queremos ofrecerle un pedazo de tierra a los Peñas que están en el Guarí hoy día. Ese es nuestro es lo que pensamos nosotros como mapuche. Decir, ¿saben qué? Tenemos un espacio controlado, este espacio no lo está ocupando nadie y queremos llamar a nuestra gente de vuelta. Pero si ustedes se apresuran antes y se conforman porque son de allá, y otras cosas, no confundan Inchinta y Piquín, Chihuamta Tuwin, Chihuamta Kpaita y Inkpan. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene nuestro Kpan? ¿De dónde viene nuestra familia? Pero una cosa no hay que olvidar, que el mapuche en sus tiempos se movía de lado en lado. Entonces podemos volver con el respeto que se merece al Nien Mapu en cualquier punto del territorio mapuche. En cualquiera. Fey. El Tupeñi. Sigue estando el micrófono abierto. Algún peña, algún. Por favor, si se puede acercar para que también quede registrado y lo puedan escuchar. Recordamos que estamos otra vez transmitiendo esto a través de la radio Los Pueblos. Luego, ya quizás de esta pregunta, vamos a tomar un receso para poder descansar, poder almorzar, compartir un poco de música con. Peña, por favor, si se presenta y. Hola Peñi, hola Lamien, encantado de estar aquí, para mí es un placer, en la medida que yo puedo, poder estar con ustedes, lo he visto bastante en el buen, me voy a verlo aquí en Santiago, también con el sur. Bueno, mi nombre es Pedro Carfiñir, yo trabajo en salud, y de la parte de mi trinchera que yo estoy, yo soy mapuche. No me cuesta decir mi trabajo, que soy mapuche. Trabajo para el servicio público, cualquier manera. Me presionan, me quieren echar, pero sigo siendo mapuche. Notaba que había poca gente, pero ya veo que hay más gente aún. Eso me está dando un poco de pena. Pero detrás de mí también hay una organización que se la juega acá por el pueblo mapuche. Eso quería decir. Y lo que he estado aprendiendo de ustedes es la reconstrucción territorial. También quería llamar, que me dieran como una receta para poder también seguir indagando, preguntando a mi hermano, a mí también, que me pueden instruir más, enseñar más, cuál es la receta para poder lograr la unidad mapuche. Usted me ha dicho que hay un distanciamiento aquí en la ciudad, que eso tenemos que verlo nosotros acá en Santiago. Yo sé que hay muchos criterios, muchas maneras de pensar. Inclusive en la casa, para arreglar los problemas, hay diferentes criterios. Que la mamá opina de una manera, el papá de una manera. Pero la lucha de nuestro pueblo mapuche también, hay bastante criterio, Peñi. Entonces, yo quería que se escuetamente que me diga, yo sé que no es, usted no tiene la varita mágica, ¿cómo lograr la unidad mapuche? Y quería que me dijera cómo nosotros podemos trabajar eso acá en Santiago, para poder contribuir con ustedes también. Y con todo respeto, lo digo, la intervención del capital del Winca a sus hermanos mapuche. Yo no voy a quedarme por malos comentarios que uno escucha en el sistema de comunicación que hay acá, pero se sabe que hay muchos también los testigos protegidos. Que a mí realmente, yo estuve la semana en el funeral del hermano que cayó. Con gran esfuerzo fui. Con gran dolor también pude ver a esa madre que lloraba a mi hermano. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde te fuiste? Gritaba la miel en su tumba. Me golpeó mucho. Me ha golpeado mucho, como yo soy paramédico, en ver a los peños que han llegado baleados acá, con sus piernas destruidas. Ahí he estado. Nada tengo que ocultar. Lo digo a viva voz. Si esto se filtra, no estoy ni ahí. Pero siempre voy a estar con ustedes, peños. Ese dolor también a mí se me transforma en fuerza. Yo sí voy a seguir luchando, voy a seguir apoyando, pero como lo decía, con mucho respeto. Sabemos también que hay testigos protegidos que son hermanos, son mapuches, que son comprados por el capital. Entonces yo creo que para llegar a la unidad son muchas maneras de pensar también, y no sé si lo digo de la mejor manera, pero con todo respeto, que hay muchos hermanos también que se venden, Peña. Se venden por el sucio capital. Se venden por la causa. Entonces eso quería construir, y mucho gusto de estar aquí. Gracias, Peña. Peña, partamos con usted, pues. ¿Cómo reconstruir? O sea, ¿cómo...? Bueno, la respuesta que... O sea, la pregunta que él hacía... A veces uno le es más fácil decirlo en el mapuche de uno, ¿no? El chechkugón hoy día es poco lo que se ve dentro de las personas. El chechkugón, el respeto que nosotros, la consideración de cómo yo considero a mi hermano, a mi hermana. Yo creo que dentro de esto, tal vez uno de los factores a lo mejor que nos juega en contra dentro de todo, a veces la misma educación misma del Winca. Porque mucho se cree saber más porque llegó a la universidad y aprende a leer y conoce el sistema Winca, y desde esa perspectiva comienza a trabajar el mapuche Kimón. Y sin embargo, ahí donde digo yo, nos considera el chechkugón, el respeto que tú mereces como persona, como la mía, como papá o como persona, ya sea mapuche o no mapuche. Y eso, yo creo que eso nos hace llevar a veces a cometer muchos errores, en el cual hoy día se forman grupos por aquí, se forman grupos por allá, y esto a veces ocurre dentro de las mismas comunidades. Porque llegan a veces... Esto prácticamente son estrategias del Winca. No del Winca común, sino hablamos de los Wincas políticos, del gobierno mismo. Y como decía el Peñi, del mismo capital a veces dice: oye, vete para acá, mira, sabes que acá hay una ONG y yo te puedo apoyarte, pero sabes que, mira, no escuchemos a aquel. No le escuchen a este otro. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ahí partimos nosotros, faltándole el respeto, el asmapu, chumbleque felta ni moñenco y fi. Yo creo que en su tiempo igual hubo diferencia, pero la gente marcaba el respeto. Hay una historia de Mañilbueno con Colipí, que tuvieron un enfrentamiento cara a cara de soldado a soldado, de huaychaf a huaychaf, porque fue el primero que le emprestó soldado al Winca, el Colipí. Pero sin embargo tuvieron que respetarse y cada cual tuvieron que controlar su territorio. Y hoy día se repite esto. Hoy día se repite, pero por lo tanto yo creo que el único consejo, el NGLAM y el mensaje que yo le puedo dejar, Pupeñe, es que nosotros practiquemos el chechkugón. Tú eres mapuche y yo soy mapuche. Por lo tanto la diferencia nosotros tenemos que saber trabajar. Y yo sé que a veces la lucha en todo esto, hay algunos que sufren consecuencias, más golpe que otro. Pero eso no significa de que él sea mucho más luchador que otro. Nosotros todos luchamos hoy día por una causa, y es una misma causa. El resto, hay otros que no luchan, hay otros que se quedan sentados, ¿no? Y eso a veces son los que más critican, los que no hacen nada, los que están sentaditos. Hay otros que tienen un tremendo discurso, pero a veces no trabajan. O sea, se van en pura teoría. Y lo que es práctica, no lo están haciendo. Por lo tanto, eso también es un factor que a veces nos perjudica. Y mucha gente se ven envuelto. Lo que... los que hoy día, por ejemplo, el Machi Celestino está viviendo hoy día dentro de quedar en prisión. ¿Cuántos fueron los que llegaron hasta ahí? ¿Cuántos fueron los que llegaron para apoyar al Peña? Muchos sintieron el miedo de ser, tal vez, vincularlo con él por la acusación en el cual él fue condenado o fue, hoy día se está investigando. Pero, y otros que quisieron buscar protagonismo, diciendo yo voy a interceder por ustedes. Pero a veces eso se maneja en el Winkakimon, ¿no? Muchos agarraron la mesa del diálogo que el gobierno fue a hacer. Pero ¿cuál es la solución que nos da dentro de nuestro problema? No hay solución con respecto a nuestra demanda. Es por eso que nosotros desde la comunidad de nosotros, hoy día partimos hablando y nosotros somos los que estamos hoy día valorar nuestro conocimiento, nuestra lucha y nuestro territorio que es nuestro. Nosotros no lo estamos haciendo de manera así como el Winca lo va a ofrecer allá. Y muchos caen, sí, bueno, lamentablemente igual nosotros lo respetamos, o sea, aquí hay de todo. Pero nosotros respetamos a aquellos peñas que a veces caen en esa propaganda del gobierno. Y que ellos mismos le facilitan después tribuna para que el gobierno vaya a hacer su campaña política. Pero sin embargo, tenemos que tener cuidado, hinchita mapuche takmen en tukitadungu, comer aquí nuestramos takimñekitache. En la conversa se conoce la gente y los mapuches antes siempre lo respetaron ese. Siempre respetaron de cómo tú entregáis el mensaje. Entonces, nosotros queremos, yo termino diciendo el respeto que nosotros debemos tenernos y de tener que escucharnos. Y vuelvo a decir, no importando que ustedes sean de acá, estén en esta guardia o nosotros estemos allá en nuestro territorio. Yo creo que el respeto es lo principal para poder seguir reconstruyendo lo que hablamos en un principio. Fei Pianpey. No, Peñi, yo decir solamente que a que ustedes puedan volver algún día. Como decía el Peña, aquí hay harta tierra. Y hay que atreverse a los que un día los quitaron y que vuelva a nuestras manos, corriendo los riesgos, los que los pueda suceder, siempre con la moral adelante y nunca sentir que uno está siendo discriminado. Aquí nosotros tenemos que sentir orgullosos de lo que somos. Somos un pueblo que ha luchado por años y ahora no es el tiempo de bajar los brazos. Tenemos huerquenes extraordinarios, Peñi. Gente que sí sabe valorar la lucha. Y independiente de lo que suceda, yo, si algún día tengo hijos, mis hijos van a seguir. Esa va a ser mi misión, de seguir peleando por recuperar lo que es nuestro y seguir adelante junto con mi hermano acá. Igual ha sido complicado porque juntarse aquí con los peñas ya es persecución ya. Pero esos son los riesgos. Se los riesgo y hay que asumirlo. Y esa es la invitación a no sentirse discriminado, porque el mapuche ha sido único. Ha sido una de los pueblos nación mapuche que nunca ha sido derrotado. Y eso no, pues, seguir adelante, ¿no? Bueno, yo creo que usar las palabras que usó Pascual, ¿no? El tema es que nosotros, es cierto el Peñi, nosotros no tenemos la varita mágica para decirle a usted de esta forma. Pero Yo conozco harto Santiago, ¿eh? A pesar de que yo mi tiempo completo en las comunidades y todo el tema. Pero aprendí una cosa de mi gente: observar y escuchar mucho. Y muchas veces adelantarte algunas cosas. ¿Ya? Y no me cuesta mucho el Wincadungun. No me cuesta. Creo manejarlo en una cantidad que me doy a entender y puedo comprender fácilmente al que habla en castellano mayor del tiempo. ¿Ya? Y pasa mucho el tema de los egos. ¿Ya? Y acá en Santiago sobre todo. Yo se los comento así vagamente. Que algunos peños le dicen, no, es que yo soy más mapuche que tú. Es que yo sé cuatro palabras mapudungún y tú no sabes ninguna. Ese es un problema. Y créanme que nosotros, ese no es el tema que está inserto en la lucha que estamos realizando nosotros. No. El día de mañana, si ustedes luchan, van a poder volver a hablar mapudungún. Pero todo a su debido tiempo. No podéis criticar a tu gente ahora que estáis empezando, o cuando todavía no empieza y empieza de inmediato, o quién es mejor o quién no. Ese no es el momento. No, veámoslo en otra etapa, dejémoslo para el lado un rato, veamos qué es lo que está pasando, cuál es la contingencia del momento. Y la contingencia es una reconstrucción de pueblo. Si usted sabe cuatro palabras más que el otro, enséñeselas, y seamos capaces de decirnos, ¿sabe qué, Peña? Yo me equivoqué. Pero ¿por qué no conversamos? ¿Por qué no buscamos la forma? Yo creo que partir por ahí. Y lo otro, si van a invitar gente del sur, háganlo. Y el Guillay Magún, el Luscuto Alta y Maspumú, el arrodillarnos ante la tierra y pedir, pero pedirlo de aquí adentro, ayuda. Nosotros estuvimos en Chapilgua hace poquito. Los peñis quedaron sumamente afectados. Imagínense, ustedes pudieron ver por los medios de comunicación parte de la fotografía, ¿cierto? De la sección de policía de investigaciones que ingresó al allanamiento. Imagínense vivirlo al interior de la comunidad. Afecta. Y afecta mucho. Para el que no está preparado psicológicamente, mucho. Y nosotros viajamos joven, gente joven, como lo decía el peño de Bascual. Puros jóvenes, incluso hasta el macho, 23 años. Y fuimos a dar el nehuán que se necesita, pues, el Guillay Magún, el Lucutual, el pedirle al Chavo Nechen que nos acompañe, que nos dé la fuerza suficiente como enfrentar las cosas. Y es lo que creo que le falta muchas veces a la gente aquí en Santiago. Déjenme ser franco con ustedes, yo no puedo mentirle, no les puedo decir, ¿sabe qué? Está todo bien, vayan como van, no. Las cosas tienen que hablarse, y entre más franqueza, mejor. Y si usted ven el tema que el sistema no se los consuma. Ahora, no. Si ustedes ya despertaron y dijeron, soy mapuche y quiero luchar por algo, ya ese es el grano de arena que necesita tu conciencia para empezar a ver a tu pueblo como tal. Que no se le olvide de que ustedes son mapuche y van a ser mapuche. Nacieron mapuche y van a morir mapuche. Pero el tema ahora es cómo nos juntamos nosotros. Porque hasta yo me lo pregunto, puedo tener ideas cómo hacerlo. Pero ¿quién parte con todo esto? ¿Quién le dice al Peñi o al Alamien, sabe que me equivoqué con usted, Peñi? ¿Podemos saludarnos y volver a hablarnos de nuevo? Y creo que la pelea no es contra ti, ni contra el Peñi al lado, ni entre. El problema y el enemigo está en una estación de metro que yo conozco, se llama Moneda, y hay una cuestión grandota ahí. El problema está ahí adentro, y desde ahí lo manipulan. El problema no es el Peñi que está en Pudahuel con el Peñi que está en Católica, o el Peñi que está en Puente Alto, o el Peñi que está en Lo Hermía. No. No es el problema. Son ellos los que tienen que solucionar en conjunto el problema. Tienen que combatir el problema. Y partamos por ahí, pues, Peñi. Partámonos por mirarnos a la cara y decirnos, ¿sabe qué, Peñi? Me equivoqué ya. Yo empiezo. No es rebajarse. Es ser inteligente. Salto, Peñi. Bueno, por la hora son la una, hora de que nuestros invitados, nuestras visitas también puedan descansar, alimentarse, comer algo. Vamos a tomar un receso hasta aproximadamente a las 2:30, esperar retomar el Nutran, la conversación, recordar que a las 2, o sea, a esa hora debiera llegar nuestro otro peño, el hermano José Huenchunao de Yauyeu, ¿ya? Quien también nos va a plantear cuál es la situación desde su territorio y sumarse a esta conversación con los otros tres hermanos. Quizás que ya se ha ido avanzando bastante de cómo ir generando propuestas hacia la construcción de reconstrucción de nuestro pueblo, lucha, unidad, etcétera, ¿ya? Espero que, bueno, nosotros dentro de la invitación se haya solicitado que todos ustedes puedan traer un roquín para que podamos compartir. Nosotros, bueno, desde la organización, con la Mientania, que ha estado a cargo del almuerzo, nos vamos a encargar de las visitas, de los invitados, de la gente que ha estado trabajando en la transmisión. Pero todos los que hayan traído roquín para compartir, podamos quizás entre todos, aquí en forma colectiva, ordenar el espacio para almorzar y compartir todos juntos. Los que tengan que quizás ir a buscar, ojalá puedan volver lo antes posible, y nos reencontramos a las 2:30. A las 2:30 vamos a partir también ahí vamos a estar con la intervención de la hermana Karen Wenul. Luego vamos a retomar el debate, ¿ya? Y bueno, recordarles que también va a seguir abierto el micrófono de la Radio Los Pueblos, que está transmitiendo online, para que también quizás a algunos de los hermanos les vamos a seguir sacando un poco el jugo para que puedan hablar y mandar un saludo a la gente que nos está escuchando en otro lado, a los hermanos comunicadores que estoy viendo por acá, a Gonzalo, a Arturo que andaba por ahí, que también quizás se nos puedan sumar al trabajo de la radio. Y eso, pues, si se pueden quedar o tienen que volver, o tienen que salir, y vuelvan, y a las 2:30 vamos a estar retomando la conversación. Y si entre todos podemos, los que se quieren, ordenar acá para almorzar, mucho mejor, ¿ya? Así que en un rato más nos sigamos conversando.